Durante la semana del 1 al 7 de agosto se celebra la Semana Mundial de la Lactancia Materna, iniciativa destinada a fomentar la lactancia materna en todo el mundo. Este producto natural es de vital importancia, ya que la leche de la madre es la primera inmunización que recibe un niño. Escuchemos este informe. Durante la semana del 1 al 7 de agosto se celebra la Semana Mundial de la Lactancia, iniciativa destinada a fomentar la lactancia materna en todo el mundo. Este proceso natural es de vital importancia, ya que la leche de la madre es la primera inmunización que recibe un niño. Uno de cada dos recién nacidos no recibe leche materna justo después de nacer, lo que aumenta su riesgo de contraer enfermedades. UNICEF ha publicado un informe en el que se recuerda que amamantar puede salvar vidas. Lorena Cobas es la responsable de emergencias de UNICEF Comité Español. El resultado más significativo que tenemos de este informe y que queremos destacar en esta semana de la lactancia materna es que hay 77 millones de recién nacidos en el mundo que no reciben leche materna en su primera hora de vida. Esto supone un riesgo importante. Es un riesgo para su supervivencia, porque los niños que no reciben leche materna durante el primer día de vida tienen más riesgo, 80% más riesgo de morir durante esos primeros 28 meses de vida. Pero no solo es eso. También queremos decir que si se diera lactancia materna a todos los niños exclusiva durante los 6 primeros meses de vida, podríamos salvar 820.000 vidas cada año. La leche materna supone la primera vacuna para los bebés, ya que el calostro es la mejor manera de protección contra las infecciones y enfermedades. ¿Pero cuáles son las propiedades que tiene la leche materna que permiten proteger al bebé? El bebé de recién nacido está generando su sistema inmunológico y resulta que la primera leche materna, el calostro, es la más rica en nutrientes frente a infecciones y enfermedades. Entonces, si el bebé toma esta leche, está recibiendo esta fuerza inmunológica que no tiene por sí mismo. Casi la mitad de las muertes de niños menores de 5 años son recién nacidos, por lo que la lactancia en sus primeros días es esencial. Según Francia Vegan, asesora de nutrición de UNICEF, más de 800.000 vidas se salvarían cada año si todos los bebés fueran alimentados solo con leche materna durante sus 6 primeros meses de vida. Además, si la lactancia no es inmediata, el bebé es más vulnerable. UNICEF indica que retrasar la lactancia 24 horas incrementa el riesgo de morir en el primer mes de vida en un 80%. ¿Qué enfermedades se pueden evitar con la lactancia? Un bebé que recibe leche materna a largo plazo tiene menos posibilidades de tener asma, se le regula el corazón, se le regula la temperatura, tiene un resultado en los test de inteligencia más alto porque el desarrollo del cerebro se fortalece también. Disminuye el riesgo de enfermedades como el asma infantil o la obesidad, que no son transmisibles, que no se contagian. También reduce la oportunidad de tener diabetes y alguna enfermedad del corazón en el futuro. Y esto también tiene beneficios para la madre. Se disminuye el riesgo de la madre de tener cáncer de pecho y de ovario, y esto se ha demostrado. Un proceso natural e idéntico para todas las mujeres del planeta no se lleva a cabo de la misma manera en todos los países según la demografía, el nivel adquisitivo, las creencias o las diferentes costumbres sociales. Lorena Cobas. En los países del sur las tasas de lactancia materna son mayores que en los países del norte. Y luego, en cambio, si miramos entre los porcentajes de población, en los países del norte las mujeres con mayor poder adquisitivo tienen más posibilidades de dar lactancia y en los países del sur es al revés, son las mujeres con menor poder adquisitivo. Pero también quiero decir que esto no es una cuestión de países del norte o del sur. En los países del sur muchas veces las mujeres no dan el pecho porque tienen la costumbre o la creencia, más bien, la creencia de que lo mejor para el bebé es darle otro tipo de alimentos, como darles agua con azúcar según han nacido. Y también esto es un proceso que necesita ser cambiado para mejorar. Las tasas de lactancia no han mejorado en prácticamente ninguna región, solo han mejorado en Asia Meridional, que en los últimos 15 años se han triplicado. Pero aún así hay 21 millones de recién nacidos que no reciben de manera temprana la lactancia materna. Desde UNICEF defiende la posibilidad de proporcionar la lactancia en cualquier momento y lugar, ya que amamantar a un niño es un proceso natural y necesario. Se cuida al bebé, se aumentan las posibilidades de supervivencia en los primeros días de vida y se alarga su salud futura. Nosotros consideramos que las mujeres deberían ser capaces de dar el pecho allá donde el niño lo necesite, porque además este tipo de lactancia es a demanda, no hay unas horas específicas, es cuando el niño lo pide se le da el pecho. Y nosotros consideramos que la comunidad, la sociedad, tiene que apoyar, es esencial que la sociedad se apoye esto, y en los lugares países donde pueda suponer un tema delicado, establecer mecanismos y lugares donde las madres realmente puedan hacerlo, puedan dar el pecho al niño allá donde sea necesario. En el mundo, solo el 43% de los bebés de menos de 6 meses se alimentan exclusivamente de leche materna. La Organización Mundial de la Salud recomienda seguir con la lactancia materna incluso hasta los 2 años de vida del bebé.